justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios y a los campesinos. Bueno, empezamos otro día, otra tarde, otra noche con Patria Soñada, acá en la retaguardia.com.ar. En días donde en el Paraguay hay marchas que son llamativamente acompañadas por la gran prensa hegemónica que, pese a que el administrador de Asunciones y el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, le diera permiso de estadía, la policía no les permitió pasar anoche y después hicieron un corte de luz por unas cuantas horas. Y por el otro lado, cosa no llamativa, pero que es una demostración del cansancio de la gente, del pueblo de Ciudad del Este, la inmensa cantidad de coches, de camionetas, de camiones que fueron en caravana para pedir la inconstitucional enmienda, y que si no hubiera sido por la atronadora el uso de las bocinas, hubiera pasado desapercibida. Al revés de Asunción, donde si no hubiera sido por la policía, por los colorados cortando la luz, por todas esas maniobras que habitualmente se le hacen a las marchas de los campesinos y no tanto que acompaña a la gran prensa, el edil venido de Ciudad del Este hubiera pasado no desapercibido, pero casi casi sin pena ni gloria. Es decir, que hay intereses detrás que habría que dilucidar bien, porque a veces uno sale, se prende, acompaña, y hay intereses creados muy fuertes que juegan en contra, que siempre nos juegan en contra. Y no me prendo en ninguna donde las grandes empresas hegemónicas de las comunicaciones o de la incomunicación, de la desinformación. Por eso es que tratamos de generar y de difundir y de desarrollar las voces alternativas. Donde ellos están, generalmente es porque sus intereses son los que predominan y los del pueblo son los que son utilizados para que ellos predominen. Esa es la razón por la cual yo miro, observo, escucho, pero no me acerco al payo. Por esa razón. Porque aun cuando su prédica es correcta, pero esa es la misma prédica que la venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y a veces da la impresión de una marcha sobre Roma a la paraguaya, y no se moviliza, no se organiza al pueblo en todos los lugares, no se coordina con las distintas organizaciones, y ya tenemos que tener aprendido que no hay una sola movilización popular que se pueda hacer sin la participación de la gente, sin la participación de las vecinas y los vecinos. Una persona o dos o tres que deciden hacer una marcha, que vienen caminando y no van incorporándose en los distintos pueblos. No es lo mismo que cuando lo hacen los campesinos, que en cada pueblo que pasan se van integrando la gente. Acá no pasó lo mismo. Acá son dos o tres que vinieron caminando desde Ciudad del Este, haciendo una peregrinación, y los esperaron prácticamente a partir de Coronel Oviedo, empezaron a juntarse uno o dos más, pero sinceramente es muy llamativa que esa pequeña marcha haya sido acompañada en todo momento por la gran prensa, muy llamativa. Es decir, no quiero pensar mal, porque no tengo el porqué, todavía no tengo elementos como para decir esto es realmente una maniobra, pero a mí me parece que solamente una movilización general es la que corresponde para enfrentar la corrupción, a la narcopolítica, a la venta del país, a la entrega de los recursos naturales, al desguace del Estado en beneficio del Grupo Cartés. Bueno, vamos a pasar un pequeño corte y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo Jeká, Yayo Topajagua. Bueno, estamos con los compañeros de México, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de México, y a la vez militantes, docentes, campesinos, obreros, bueno, todos somos obreros, tanto intelectuales como industriales y manufactureros. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los amigos en América Latina. Estamos escuchando al compañero Ángel Luenza. Adelante, compañero. Bien, pues acerca de la de los puntos que se nos planteaban, pues primero surge esta situación del el triunfo que ha tenido Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica y cómo es que esto pues repercutirá o repercute de manera directa con los, pues, de la participación de los Estados Unidos en nuestros diferentes países de América Latina. Por un lado, se está proclamando el fin de esta etapa de globalización o quizás una modificación de esta. Pues nosotros planteamos que no se trata de una situación plenamente y delimitada al caso de Donald Trump. Estábamos considerando que desde pues el surgimiento de estos tres grandes bloques internacionales en cuyas puntas se encuentran pues China, Rusia y los propios Estados Unidos, pues estamos viendo una reordenación militar, económica, política e incluso ideológica con base a estos tres tipos de bloque. Creo que es muy clara la situación de cómo se está modificando esta estructura global que se tenía. Prueba de ello es el caso del Reino Unido, en la forma en que pues este país decide separarse de la Unión Europea, en la que parece ser que queda como punta de lanza Alemania, toda esta tendencia de Angela Merkel, y pues en los Estados Unidos el propio voto de los latinos, hay que decirlo, e incluso de los, bueno, de los trabajadores, pues es el que lleva a Trump a la presidencia, en contrario a todas las tendencias manipuladas por estos medios como CNN, y pues hay que decirlo, son los medios globales. En el caso de América tenemos a CNN, en el caso de México Televisa, y pues en América Latina ustedes tendrán más cercanía de conocer a grupos como Clarín, para el caso de la Argentina me parece que es, y pues son al fin y al cabo redes empresariales que planteaban el triunfo en este caso de la otra candidata Hillary Clinton. Para el caso de las repercusiones, pues nosotros consideramos que a pesar de que se dé un cisma dentro de la propia globalización que parece que se fragmenta, pues para el caso particular de México, pues tenemos que anterior a la propia elección de Trump, pues ya había sido llevada a cabo la reforma energética, todo un proyecto iniciado desde la propia firma del Tratado de Libre Comercio, que es obviamente dentro de toda la óptica neoliberal. Simplemente con Enrique Peña Nieto sí se incrementan las desapariciones forzadas, los crímenes de lesa humanidad, todo el terrorismo del Estado mexicano, y al mismo tiempo pues se hace firma de la reforma energética y se entrega el petróleo. ¿A qué voy con esto? Parece ser que el orden global pues se ha fragmentado, ya no se trata de una sola hegemonía militar, económica y política, pero pues particularmente para el caso de México, la frontera sur, pues vemos que ya se había consolidado una entrega de recursos, y por la propia situación que se vive ahora en los Estados Unidos de ya no jugar la hegemonía global, pues consideramos un incremento de toda esta estructura imperialista, toda esta estructura de dominación hacia nuestro país, en este caso, pues que está bastante manifiesto con la situación del Comando Norte, cómo las Fuerzas Armadas Mexicanas pues pasan directamente, hay que decirlo, en un proceso en el que se están convirtiendo pues en parte del mando norteamericano sobre América. Para el caso de los países de América del Sur, pues está, como se indica, el propio Comando Sur, y pues como en algunos países de Centroamérica, naciones en particular en las que China empieza a participar de manera un poco más fuerte, como es en la cuestión esta del plan de Nicaragua, cómo se pues trata de desplazar al canal de Panamá, y pues las particularidades que estamos viviendo son esas. Independientemente de la llegada de Donald Trump, pues ya tenemos la entrega de los recursos naturales, principalmente del petróleo en el caso de México, con base pues a este proyecto de integración de Norteamérica. Es un proyecto regional, ciertamente no global, en el que ya se ha hecho entrega del recurso pues más importante que teníamos en México, que es esta cuestión del petróleo, y que pues continúa en su entrega por medio de la ronda 3 y 4, pues para hacer entrega final de los hidrocarburos. Es para contextualizar un poco, la reforma energética es un proceso, bueno, la reforma energética es una ley que se impone en México por parte de los gobiernos neoliberales, y que pues lo que hace es entrega del petróleo mexicano, que había sido considerado un recurso de la nación, que estaba siendo administrado, explotado por Petróleos Mexicanos, empresa que ahora pues deja de ser paraestatal, se despedaza, se empieza a convertir en capitales privados a favor pues de un proyecto global liderado por los Estados Unidos, con ventajas para los Estados Unidos, y pues que de fondo tiene la existencia de cuatro grandes empresas petroleras de tipo anglosajón, privadas: British Petroleum, Exxon, Chevron, y pues también la holandesa Shell, que pues son las que empiezan a entrar directamente en esta, en todas las fases, desde la extracción, la exploración y la transformación de los hidrocarburos de México, que fue su principal pues riqueza dentro de los más recientes 150 años que tenemos de los últimos 50 años dentro de la historia de México. Y pues así está la situación. Se han generado muchas manifestaciones, muestras de repudio hacia el incremento del costo de la gasolina que se devino desde el 1 de enero de este año por la propia liberación del costo de la gasolina propiamente a partir de pues de lo que fue las reformas neoliberales. Ahora estamos viendo pues un conjunto de acciones. Sin embargo, pues como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo señalamos explícitamente esto, que es hoy más que nada urgente, indispensable plantear que la situación obviamente no es el gasolinazo, es todo un sistema económico de explotación que pues produce cada vez más pobreza, que está generando el despojo a favor de cuatro empresas de los Estados Unidos, y que se recrudece en un mundo donde la globalización se rompió y pues los Estados Unidos tienen que competir con más fuerza política, ideológica, económica y militar contra los otros dos países, China y Rusia, dentro del propio orden internacional. Y pues cómo esta situación también, pues en lugar de mejorar, agrava nuestra situación en América Latina, porque pues obviamente los norteamericanos consideran que nuestro continente es su propiedad, y pues se incrementan las fases de explotación. Bueno, y en cuanto a la organización, en este gasolinazo se vio con muchísima más claridad que el proceso que se inició con los docentes se extendió a todos los sectores de México, y se nota la fuerte organización popular a nivel de base. Mira, hay diferentes circunstancias que se presentan con base a esto y que se han estado analizando. Por un lado, el caso de la lucha que desempeña el magisterio, los docentes, pues desgraciadamente se fue sectorizando a la cuestión de los docentes, y solo resistió y sigue claramente en resistencia en las regiones del propio de México, en las que se combina el movimiento magisterial con toda una lucha histórica que va por la defensa de los derechos, y fundamentalmente los que la hacen bastante importante y le están dando fuerza son los campesinos y los indígenas, porque ellos están luchando no solo por la reivindicación de un modelo educativo y por la propia dignidad, hay que decirlo, tanto del profesor como de los estudiantes y del pueblo, sino incluso por sus propios derechos territoriales y sus derechos que tienen como indígenas. Son estas las partes en las que se mantienen más fuerte, hay que plantearlo, son los que están más conscientes del funcionamiento de la política y del poder en estos momentos, así tal cual. Y pues por el otro lado, el gasolinazo ha desprendido ciertamente un conjunto más amplio de manifestaciones. Quisiera no desalentar la lucha popular que se está ejerciendo, pero pues hay que precisar que está también siendo ejercida por oportunistas políticos, por los propios partidos, que como lo comentamos, el proceso general que hoy nos llevó al gasolinazo tiene que ver con la reforma energética con la que se hace legal la entrega del petróleo, pero al mismo tiempo es la parte de un proceso mucho más largo que inició desde el propio Tratado de Libre Comercio, y en el cual están metidos diversos partidos políticos, y ya en esta última fase estos mismos partidos que optaron por el gasolinazo y que firmaron la reforma, a partir de todos los procedimientos jurídicos y económicos que se han dado, son los mismos que lo están ahora negando. Muchos de ellos están convocando a manifestaciones y todo esto, y es en donde nosotros tenemos que ser muy, muy precisos. La fuerza de las manifestaciones ciertamente que ha sido y es muy importante en nuestro país, pero sin embargo se están ejerciendo muchas acciones que tienen que ver más con la espontaneidad que con la propia creación de un proceso político por la transformación de todo el modelo que revierta a su momento la reforma energética y el gasolinazo. Y pues para ello se requiere una situación de mucha conciencia y mucho análisis. Como se comenta, se ha estado convocando a cierto tipo de actividades en las que el pueblo participa con su descontento, con mucha dignidad, pero que desgraciadamente muchas de ellas pues están convirtiendo solo en capital político para los poderes y los grupos oligárquicos, pues, que se han venido manteniendo en el poder. Por eso planteamos claramente, este proceso se inició hace muchísimo más tiempo, y la forma de revertirlo no es solo revertir el gasolinazo, lo cual parece una cuestión pues prácticamente imposible, sino tiene que ver con todo un proceso de reforma, y lo más importante, con un proceso de integración regional energética de América del Norte, que está liderado por las cuatro empresas más poderosas del capital privado a nivel energético, que son las que ya señalamos, Exxon, Chevron, British y Shell, que pues como sabemos son las que originaron, proyectaron toda la reforma energética, pero al mismo tiempo son las responsables de los conflictos que en estos últimos 10 años libró la nación norteamericana a escala global. Siria, Libia, Irak, Afganistán, pues tienen que ver con este, con esta reconfiguración del mundo que, pues que en su momento propusieron estas grandes cuatro petroleras y que ahora pues está fragmentada, está rota por la hegemonía que están ejerciendo China y Rusia. Eso hay que decirlo muy claro. Ciertamente que el gobierno mexicano permitió, ejerció, cabildeó, hizo todo lo necesario para plantear la reforma energética y llevarse, pues ahora sí, lo que va a ser la ganancia privada del gasolinazo, la pérdida del 30% y un poco más de los ingresos que tenía el gobierno mexicano en cada periodo de un año. Pero pues hay que decirlo claramente, el gobierno mexicano lo permitió, son los tres niveles, federal, estatal, municipal, todos los partidos políticos, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, los que permitieron eso, pero los que se están llevando precisamente las ganancias son cuatro empresas y se está fortaleciendo desde el propio Comando Norte, que es una dominación completamente militar, hasta la integración energética de Norteamérica, que no tiene otros fines que los que el que los Estados Unidos de Norteamérica sigan teniendo su empuje industrial a costa de todas las naciones de América Latina, en especial de México, que es pues el país que ha entregado los recursos completamente. Podemos hablar ahí prácticamente del único triunfo de Barack Obama, cómo se le entrega el petróleo sin ninguna bala, sin necesidad de hacer ninguna acción bélica, porque el gobierno mexicano lo entregó. Y pues en contraparte tenemos la lucha bolivariana por la defensa de sus recursos, la defensa de la primera o segunda fuente más rica de hidrocarburos del mundo, y pues estamos en esa situación de conflicto. Bueno, y en cuanto a la a las organizaciones sindicales, hemos visto que prácticamente han avanzado tanto los compañeros, no solo hablando los docentes, bueno, son 8 o 10 estados sobre 32 o 31 que están en pie de lucha permanente y el resto tecleando, digamos. Y pero en cuanto a la militancia de los jóvenes, se ha visto mucha efervescencia y también los sectores campesinos. Sí, hay que señalarlo, pues también está esa parte. Nosotros pues consideramos más focalizado en el sector campesino, que es el que está realizando su lucha pues desde hace mucho más tiempo. Se tiene, considero, más conciencia de pues de cómo están ocurriendo las cosas, y pues es uno de los sectores naturalmente más afectados dentro de este tipo de modelos económicos que nos han llevado al fracaso, particularmente del neoliberalismo ahora. Y pues es uno de los sectores en donde se están juntando diversos planteamientos que van incluso por parte de los indígenas por la defensa de sus derechos territoriales, completamente afectados por este conjunto de reformas energéticas, de proyectos extractivos, de minas, que pues obviamente les están desplazando forzadamente. Tenemos el caso de Tamaulipas, la entidad de México en la que se lleva un desplazamiento más grande, parece ser casi un desplazamiento de guerra por las cuestiones de violencia ligadas al narcotráfico, que pues como FNLS planteamos son una parte más de toda esta estrategia de guerra de baja intensidad. que busca generar violencia, que es terrorismo como tal, y disfrazarlo de delincuencia organizada, cuando pues podemos plantear que está siendo activado desde los mismos intereses energéticos. Y después, bueno, la lucha magisterial, como tú lo has comentado, se encuentra focalizada en 8 estados, donde particularmente vemos son 8 estados con tendencia al sur de la República, donde se encuentran pues más recursos naturales, pero también donde se encuentran los sectores de pobreza muchísimo más grandes. La lucha magisterial sigue, se está uniendo a esta lucha por la cuestión del gasolinazo, por la cuestión en general de la reforma energética, y pues lo que nosotros deseamos, incluso convocamos, es que exista unión entre todas estas luchas bajo un proyecto general, no de la transformación solo del modelo educativo, de llevarlo nuevamente a la dignidad de profesores y alumnos, o esta cuestión de solo limitar la lucha en contra de la liberación del precio de la gasolina y que esta baje, sino debe ser una lucha por la transformación del modelo económico como tal. Nosotros lo planteamos como la urgencia de la lucha por el socialismo. Sin embargo, pues sabemos de todas estas vicisitudes, de todos estos grupos pues oportunistas que se han aprovechado de diversas circunstancias, y pues también cabe decirlo, se ha vaticinado por algunos investigadores, hemos hecho algunas valoraciones, pues de que después de la entrega de el petróleo mexicano, después de la liquidación de Pemex que estamos empezando a sufrir, pues viene la probable balcanización de México en tenor de los intereses de las potencias energéticas privadas que tienen sede en Washington, independientemente del propio poder que pueda ejercer Donald Trump. Bueno, me gustaría que vaya cerrando, pero con escuchar las propuestas concretas que tiene el Frente para el pueblo de México, y que queremos escucharlo los pueblos de América Latina. Directamente es esto. Primero, la cuestión del gasolinazo no responde simplemente a una cuestión de una supuesta liberación del pueblo, corresponde a una política a nivel continental que se impone desde la integración energética de Norteamérica, en la cual son partícipes los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes de México, los partidos políticos en general, y ante eso nuestra propuesta no es una situación que vaya directamente por la propia acción del gobierno. Es una cuestión global de intereses capitalistas en la cual el gobierno ha participado, les ha permitido todo ello, y entonces lo que debemos plantear es que se supriman las 2 siguientes fases de entregas del petróleo, que son las 2 próximas rondas, para que México siga conservando cierta parte de la soberanía sobre sus recursos naturales. La segunda, toda esta situación no responde a una cuestión parcial, sino tiene que ver directamente con el ejercicio de un modelo económico capitalista que se está ensañando cada vez más con los que somos más pobres, está haciendo cada vez despojos más grandes de recursos, y para ello se requiere la organización de todos los sectores proletarios en general para tratar de resistir todos estos embates que está realizando el modelo económico en general. Y pues la tercera es, independientemente de la situación que se plantee desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso particularmente desde la presidencia, sabemos, se ha generado una caricatura del propio Donald Trump por parte de los medios pro Obama, pro Clinton, y ante ello es nuevamente continuar con estas campañas de información y de debate para considerar todas las alternativas, muchas de las cuales no son funcionales a nivel nacional, sino a nivel local, desde los distintos ámbitos en los que nos desarrollamos, y por eso es muy necesaria e indispensable la solidaridad de de todos los sectores, en todos los grupos y con todas las causas, viendo cómo las podemos orientar para tomar el destino de nuestro país y en este caso para transformar el modelo económico que no está haciendo otra cosa que generar mayor pobreza y mayor explotación de los trabajadores mexicanos y en general de los trabajadores de Latinoamérica. Pensamos, somos pues diferentes pueblos a escala continental que sin embargo como trabajadores compartimos, consideramos las mismas soluciones, enfrentamos los mismos problemas, tenemos una cultura compartida y pues habría que retomar esto. Los propios trabajadores, los proletarios, no tenemos como tal patria y debemos considerar a toda América Latina nuestra patria y al explotador como el que se opone al desarrollo de nuestra propia humanidad. Bueno, vemos que estamos prácticamente en la misma línea y entonces desde los derechos humanos, que es nuestra especial preocupación, estamos tratando de generar conciencia de que la patria es el pueblo. Sí, así es, la patria es el pueblo, estamos en pro de los derechos humanos, de los derechos territoriales de indígenas y no indígenas, de los derechos de los campesinos, del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, que consideramos son los tres principales que se han convertido en un negocio y han dejado completamente atrás esta situación de que son necesidades humanas que se tienen que cumplir, que se han obtenido muchos beneficios que ahora nos están queriendo arrebatar y la forma de defenderlas es precisamente con la lucha popular por todos los compañeros que han caído y por todos los compañeros que han legado su vida misma por el beneficio en común y por la lucha y el bienestar del pueblo. Bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo. Igualmente vamos a estar en contacto, no solo nosotros por medio de Derechos Humanos, sino también con los compañeros que ahora han abierto el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Uruguay. Así que estamos cercanos y más ligados. Sí, muchas gracias y Un pues abrazo grande a todas y todos los compañeros que están luchando allá. muchas gracias y pues un abrazo fraterno, un abrazo de lucha a los compañeros en América Latina. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topahawa. Preparando explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son Fusilio Dragusí. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz despierta la verdad. Bueno, hemos escuchado otra vez las canciones de los compatriotas del Sahara Occidental y ahora que en estos días, el sábado, va a haber un acto importantísimo y una marcha, una movilización con motivo de un nuevo aniversario de la desgracia de este estado terrorista del cual hoy tenemos la cara más brutal, donde fue asesinado por la policía, fue secuestrado por ella, por la policía del régimen, del sistema, y desaparecido por el Estado. Y a mi juicio es crimen de Estado, aunque en la Argentina le dicen gatillo fácil. Y estamos con Natacha, que es de familiares y amigos de Luciano Arruga. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que vos tendrías que presentarte y hablar sobre Luciano porque sos la más indicada. Bueno, gracias, Jorge. Este sábado, como bien vos decías, en realidad es el sábado, el 31 de enero, se cumplen 8 años de la muerte y desaparición de Luciano a mano de la policía bonaerense. Este sábado 28 vamos a estar recordándolo con una marcha que va a salir de Avenida Mosconi y Avenida General Paz, Loma del Mirador, Partido de la Matanza. La idea es partir a las 17 horas y marchar hasta la Plaza Luciano Arruga, también en Lomas del Mirador, y hacer el cierre con una banda con algún artista y leyendo un documento, tipo un manifiesto que va a generar la familia y todo el grupo que estamos acompañando a la familia en esta lucha. Va a ser, la marcha también está, se realiza en el contexto de todo esto que está surgiendo, que es la baja de la edad de imputabilidad a los niños y no a los menores, como se dice, porque son niños hasta los 18 años. Las nenas y los nenes son niños y están avalados por derechos internacionales que tienen que ver con los derechos de la protección de los niños, y Argentina como que accede a esa ley internacional, y ahora queriendo poner en debate la baja de edad de imputabilidad, quiebra esa cuestión de que nuestro país adhiere a esos derechos internacionales. Entonces, bueno, esta marcha también va a recordar eso, de que no estamos a favor claramente de la baja de la edad de imputabilidad a los nenes, a las nenas y a los nenes. Se va a marchar con una bandera encabezando también con esa consigna. La consigna también, valga la redundancia, de la marcha es, y de esta actividad que recuerda a 8 años a Luciano, es 33 años de gobierno constitucionales torturando, asesinando y desapareciendo a los jóvenes de nuestros barrios. Eso no es violencia institucional, es represión estatal. Y también, bueno, la idea es poder marcar, ¿no?, ese término que se viene repitiendo mucho hace un tiempo ya, y que es la palabra, el término, el concepto, violencia institucional, que es algo que venimos discutiendo con muchas organizaciones y organismos de derechos humanos, que tiene que ver con que ese concepto en realidad no refleja lo que es la problemática en sí, que tiene que ver con la represión estatal. La violencia institucional abarca muchas problemáticas que tienen que ver claramente con la falta de agua, la falta de trabajo, la falta de hospitales, de la salud, del sistema de salud vaciado que tenemos, la educación que no alcanza para nuestros pibes. Y que entendemos que represión es básicamente y puntualmente una problemática que está directamente relacionada y que es un concepto primordial de la defensa de los derechos humanos, y es que solamente es el Estado en el poder el que puede violar los derechos humanos. Entonces, en ese sentido es bien importante para nosotros poder dar batalla a ese concepto, porque vos prendés la tele y escuchás violencia institucional, tenés una discusión o un debate o intercambio con compañeros y dicen violencia institucional. Y eso hay que empezar a tenerlo bien presente, que no es violencia, es violencia institucional, no es violencia, es represión. Entonces empezar a poder instalar eso, que es importante, para que toda la sociedad pueda entender eso, ¿no? Porque decir violencia institucional en un punto es como un poco también lavar la cara, ¿no, Jorge? En ese sentido, decir violencia... Sí, porque en general lo que se plantea con esa nueva muletilla que han desarrollado es lo mismo que en otros lados te dicen, que son daños colaterales. Entonces, matar niños, matar jóvenes que están parados en una esquina, que es por portación de cara, por ser pobres, es daño colateral. Hoy no es daño colateral, hoy es violencia institucional. Entonces no hay visualización clara de quiénes son los que emiten la orden para que se haga esa violencia institucional, entre comillas, y tampoco se visualiza claramente quiénes son los represores, quiénes producen esa represión, quiénes se benefician. Sí, exactamente, Jorge, vos lo estás explicando. Porque muy el bien. Tema no está solamente en el que produce la represión, el tema es quién se beneficia. También, exactamente. Ahí está el tema fundamental. Sí, hablando crudamente, me parece que se trata de una herramienta de exterminio y de control social, la represión, ¿no? Pero bueno, el sábado los esperamos. Lo único que se puede decir de la causa es que está parada, que no hay muchos más avances y que también, bueno, esta marcha creemos que es un impulso y es una forma más de lucha para poder seguir adelante con esta lucha y con la defensa de los derechos humanos de los pibes y de las pibas de los barrios más pobres. Bueno, vamos sábado a... sábado 28 a las 16 horas, a las 17 sale la marcha de Avenida Mosconi y Avenida General Paz en Lomas del Mirador, Jorge. Gracias. Muy bien, entonces estaremos ahí. Nos adherimos desde la Asociación de Víctimas de Crimen en Estado de Paraguay. Nos adherimos plenamente y llamamos a todos nuestros compatriotas a que participen activamente, porque acá no es una cuestión de paraguayo, argentino, uruguayo, chileno, etc. O los bolivianos, a los que también le dan con un caño por portación de cara. Acá es una cuestión de defender a toda la comunidad de todos los barrios y demostrar de que es un plan aplicado y que en este momento se aplica en todo sentido, porque se habla contra el consumo, entonces los pobres, como dijera la vicepresidenta, tenemos que entender que tenemos un lugar y que no podemos consumir, que nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra pobreza y somos los que producimos todo. Y nuestros pibes, que no tienen educación suficiente, que no pueden, van a los hospitales y estos están vacíos, que se le da todo el presupuesto posible, que es del Estado, se lo dan a los privados, es decir, todo es negocio, todo es manifiestamente para dejar a los pibes del pueblo en condiciones de no tener trabajo. Entonces, ¿cuál es la salida para estos chicos? El sicariato, como se está dando en Colombia, la prostitución, como se da en todos lados, ¿ese es el futuro que quieren para nosotros? Bueno, no se lo vamos a permitir. Nosotros queremos trabajo, queremos seguridad social, queremos educación para nuestros chicos, queremos para nosotros, para nuestras familias. Estando allá, estando en la movilización, vamos a poder hacer un montón de cosas. Y no solo peleamos acá, sino que peleamos por Paraguay, peleamos por Uruguay, peleamos por los compañeros que también en México están peleando por nosotros. Esto es el sistema capitalista que nos está destruyendo. Es el sistema que cada vez tiene menos beneficiarios y más víctimas. Pero nosotros consideramos que con los derechos humanos, exigiendo y ejerciéndolos, vamos a poder dar vuelta a la tortilla y terminar con esta desgracia que nos ha caído en suerte. Bueno, Paraguay sigue igual, seguimos peleándola, seguimos solidarios con nuestros compatriotas presos del sistema, rehenes del sistema, rehenes de la narcopolítica como son los compañeros de Curuguatú. Seguimos firmes junto a los compañeros, con los compatriotas, con las familias golpeadas de Guajorú, donde ahora están sembrando soja los brasiguayos o los brasileros, con los indígenas que están siendo sacados de sus tierras, con la presión que hay en todo el norte para que no haya paraguayos, sino que haya brasileros. Pero no son los brasileros del pueblo, ¿eh? No se vaya a confundir. Son los sicarios de los narcos. Son los sicarios de los grandes terratenientes. Esos son los que vienen. Así que la pelea es contra esa lacra narcopolítica que es igual a la de los grandes terratenientes industriales que nos roban nuestro salario. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la fecha.